se mantiene entre muras y café plata. Hay nadie, aunque no lo sepa nadie, aquí están las ilusiones y los amores que matan. Aunque no lo sepa nadie, mi corazón arde en llamas y te la puerta de soles y la luna gavita. Tanto suspiro y con el alma maquillada de colores de, y derramando nuestra planeta hoguera y lo fundirme para siempre tu caldera. Ay, lelere, lelera, vamos a echarle este fuego un poco de compás, una setita de flores, un par de castañuelas, unos ojitos negros y el amor de mi morena, y en la palma siempre, por alegría, y granito de flama del barrio Santa María, duende, barquillita marinera, que bien sabe navegar. Con el viento caletero que me lleva hasta tu vera y la hora al compás, bailan en esta caldera, nuestra caldera. Arte, hay barrio del mentiero, con tu cruz de la vereda, donde la Virgen del Carmen vive cerquita del mar. Parte castañuela, los ojitos negros y el amor de mi morena, y en la palma seguro, la mejor alegría, y llenito de flama del barrio Santa María. Lelere, lelera, vamos a echarle fuego un poco de compás. Que esto si no se apaga, mágico, la rabia, y entre todos vamos a quemar. Al que juega a disparar por querer la independencia, al que cambia estar en paz por la muerte en una guerra, una guerra, una guerra. Al que explota a los obreros por un pedazo de pan. Pegar, a quien no regala sed, al que vende sin piedad, muerte en puerta de placer. Vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a quemar. Yo guardo historia de amor. La luz de esta candela, una de besos ardientes, miradas perdidas y ropas de seda, de las que te vuelve loco cuando la piel te acaricia, de las que poquito a poco se graban a fuego y nunca se olvida. Yo guardo historia de amor, de pasiones encendidas, de quemar fotografías, de tirar aliento en mi entretera, he sido como el viento en tu llama. ¡Gracias!